Yeah man, this is G Life, your rude boy, el emperador, with my boy Neptune, el Tata, on the official remix. Decía papi, hazmelo otra vez. Y por varias horas dice mi mujer, enviciado he quedado contigo. Y sigo esperando ese momento, prometo no quitarte mucho tiempo. Si yo te fallé pido perdón y lo lamento. Pido perdón, oh mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh. I'm in love with you. I believe that I could fly when I just see your eyes. En ti. Yo quiero que un día tú regreses a mí. Ven, dime que soy el hombre que te hace sentir. Y que no hay nadie en este mundo como yo para ti. Dime dónde estás, yo no aguanto más, necesito saber qué pedo. Ponte clara, dale, no sea mala, que no sabes que yo te quiero. I have a strong feeling for you and I can't believe it. You don't know what you mean to me, I love you and I really mean it. Now, ooh, I'm in love with you. I just don't know what to do. Situation is driving me crazy, and I'm tired of it, baby. Yeah. Now, ooh, I'm in love with you. I just don't know what to do. No me explico por qué te escondes. Llamo, llamo, llamo y no me respondes. Ooh, ooh, ooh, ooh. I'm in love with you. I believe that I could fly when I just see your eyes. Pasando por encima, haciendo música fina. Ustedes todavía no saben lo que es una producción.